porque son los destinatarios de nuestra labor, porque su opinión nos hace reflexionar y porque tienen mucho para contar, los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. Señor. Profe. Soy Karen, tengo 18 años y estudio en la escuela secundaria. Me llamo Antonella, tengo 17 años, estudio en una escuela privada. Soy Ignacio y voy a segundo grado. Soy Elizabeth, tengo 30 años. Hoy queremos saber cuál es el mejor recuerdo que tenés de un docente. El mejor recuerdo. Creo que fue en tercer año, en 2012, me parece. No, 2011. Que era un profesor que era de historia, que básicamente lo tuve 2 años, en primero y en tercero. Entraba al salón y te decía, bueno, los que quieren estudiar vengan y se sientan acá enfrente y los que no hacen lo que quieren, pero no me joden a los que quieren estudiar. Y ese es uno de los profesores que más me marcaron. Mi seño siempre algunas veces me regalan cosas. Pregunta, me gustó mucho, me hizo pensar sobre los docentes que tuve y estoy convencida que el mejor recuerdo que tengo de un docente es cuando empecé a secundaria, donde tuve una profesora de historia 3 años seguidos. No la podía clasificar como docente en sí, porque para mí no solamente fue eso, sino que fue una compañera, una persona que sabía que podía contar con ella. Recuerdo así un montón de cosas aisladas, pero porque fue hace 3 años atrás. Recuerdo las charlas, las peleas, las organizaciones que teníamos en tanto a la hora de la clase como afuera. Era una docente muy dedicada. Pero, o sea, que hay algo que estoy segura que nunca me he olvidado de ella, es que ella me transmitió esa pasión como docente. Siempre fue dedicada a lo que amaba. Ella amaba la historia. Amaba la historia argentina, amaba la historia en sí. Y toda esa pasión a mí me la pasó y gracias a ella hoy soy mucho de lo que ella me dio. Y estoy muy contenta porque me gusta. Fue una muy buena docente y siempre la voy a recordar. Fue la que me despertó grandes pasiones. Profe. Señor. ¿Puede venir un segundo? Porque son los destinatarios de nuestra labor. Porque su opinión nos hace reflexionar. Y porque tienen mucho para contar, los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. Siempre del lado del docente, ahora estamos del lado del estudiante.